Ahora trataré de explicar el segundo modo que tiene Jesús para hablar, y es que el alma, encontrándose fuera de sí misma, ve la persona de Jesucristo, como por ejemplo de niño o crucificado, o en cualquier otro aspecto, y el alma ve que el Señor con su boca pronuncia las palabras, y el alma con su boca responde. A veces sucede que el alma se pone a conversar con Jesús como harían dos íntimos esposos. Si bien el hablar de Jesús es poquísimo, apenas 4 o 5 palabras, y a veces aún una sola, rarísimas veces se extiende más, pero en ese poquísimo hablar, ¡ah, cuánta luz pone en el alma! Me parece ver a primera vista un pequeño arroyo, pero viendo bien, en vez de un arroyo, se ve un vastísimo mar. Así es una sola palabra dicha por Jesús. Es tanta la inmensidad de la luz que queda en el alma, que rumiándola muy bien, descubre tantas cosas sublimes y provechosas a su alma, que queda asombrada.